A Voz Ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio Lescue 95.3. Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad, como vos. ¿Te escuchamos? Sí, la verdad que yo creo que es un cambio cultural muy grande. La verdad que yo soy usuario de la bici y la verdad que subo a la bici es increíble, digamos. O sea, vas a trabajar con otra energía, con otras ganas, es increíble. La verdad que son todos beneficios, a nivel económico también, digamos. El público vaya preparado también para encontrarse con una obra, como digo, dilatada, muy, muy, así como una obra que en el tiempo es larga, dura 2 horas, y donde creo que tiene la oportunidad de la emoción, del distanciamiento, de reírse, de impresionarse y de que el público vaya. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Los arquitectos en el ACER, además de diseñar, exploramos otros ámbitos como la comunicación. Soy Basilio Bonzuc. Esto es A Voz Ciudad. Seguime en bonzuc.com. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. En nuestro episodio 721 de hoy, la invitada de la semana es la actriz María Pesac. Entrevistamos a Andrés Otado, director de Movilidad Urbana de la ciudad de Catamarca. En la sección Actualidad tratamos los temas más candentes de nuestra ciudad. Saludo a los oyentes que nos escuchan todas las semanas. Comenzamos con la voz del urbanita. Podés compartir tu mensaje escrito por audio en bonzuc.com. Comenzamos con los temas de actualidad de la ciudad, dos temas que tienen que ver con la cultura. El primero, el cine. Están dando Argentina 1985 en las salas de Cinema Center, Catamarca. Recomendable la película. Estaría bueno que vayan a verla con sus hijos o, bueno, que armen un plan de salir a ver la película y luego ir a tomar una cerveza y debatir esto que ha pasado en el país en 1985, que parece muy lejano, pero que hay muchos temas que todavía siguen pendientes en nuestra sociedad. Y lo más importante, no olvidar lo que sucedió, porque el proceso de reorganización nacional todavía está en muchos aspectos y en muchas actitudes que tenemos como sociedad. Así que es importante que podamos ir a ver esta película, que debatamos, que tomemos conciencia y, bueno, para avanzar y ser una mejor sociedad. Este país se merece lo mejor. La otra propuesta cultural tiene que ver con el teatro. Hoy sábado a las 22 horas y mañana domingo a las 21 horas en la sala Urbano Girardi, al frente de la Alameda, sigue la obra Los garabatos del volver, del director y dramaturgo Alberto Moreno. Precisamente mañana domingo es la última función. Esta obra ha sido seleccionada entre centenares de obras en el país para ser exhibidas. Y solamente han sido seleccionadas 4 obras en todo el país, y Catamarca tuvo la fortuna de que fuera seleccionada esta, que se exhibe aquí, que se puede ver en la sala Urbano Girardi. Un detalle que no es menor, es gratuita, es una obra realmente de un gran nivel. Yo he tenido la oportunidad de ir a verla el viernes pasado y quedé realmente maravillado. Es interesante cómo nos interpela a la sociedad catamarqueña. Así que felicitaciones al director y a todo el elenco. Hoy precisamente entrevistamos a la actriz protagónica María Pesac. Ella tiene el papel de Berta en la obra. Enseguida, en un rato, vamos a estar con ella. Así que bueno, estos son los dos temas de actualidad como para comenzar. Luego te comento algunas cositas más al final. Enseguida más actualidad. Podés compartir tu mensaje escrito o por audio en bonzuc.com. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Estamos aquí en una entrevista vía Zoom con la actriz María Pesac. ¿Cómo te va, María? ¿Cómo estás? Bien, bien, querido Basilio, muy bien. ¿Qué tal esta mañana de sábado? Bien, muy bien esta mañana de sábado porque, bueno, nos vamos, uno se prepara, los días de función son días de no comer tanto, hay como un cuidado, ¿no? Por ejemplo, yo que soy medio alérgica, me encanta estar en el fondo y los jazmines y mi chañar, pero cuidarme un poquito, no estornudar demasiado, no llenar tanto la panza, no sé, es lindo, porque uno se cuida como para algo que viene ahora, la función. Bueno, le contamos a la audiencia por qué María se prepara hoy sábado a la mañana, porque esta noche tiene función en el Teatro Urbano Girardi. Ella es la actriz protagónica de Los Garabatos del Volver, una obra del dramaturgo y director teatral Alberto Moreno, que bueno, fue seleccionada en el Teatro Nacional Cervantes y se exhibe aquí en Catamarca, y que precisamente hoy y mañana, hoy a las 22 horas y mañana domingo a las 21 horas, son las dos últimas funciones. ¿Qué es esta obra para vos, Los Garabatos del Volver? Bueno, para mí, Los Garabatos del Volver significa, digamos, parte del camino que venimos haciendo juntos con Alberto, compartiendo yo como actriz en varias obras hacia atrás, y en particular Los Garabatos del Volver tiene algo, si bien yo ya trabajé con Alberto en otra obra que fue La Fiebre de Denver, que estuvo dentro del programa federal del Cervantes, el Cervantes Produce en el País, que fue en 2018, yo era asistente de dirección, y en realidad vengo trabajando como actriz con Alberto hace varios años, y bueno, Los Garabatos del Volver significó y significa, y ya vienen las últimas funciones, una intensidad de trabajo, un proceso muy, muy intensivo de trabajo en el tiempo, en un tiempo muy acotado, una propuesta, digamos, muy acabada como proyecto. Fue presentada, como vos bien dijiste, fue seleccionada entre 177 obras, fueron seleccionados 5 proyectos, entre ellos el de Alberto, Los Garabatos del Volver. Conformó el equipo y empezamos a trabajar en julio, agosto, en septiembre se estrenó, y estamos terminando. Eso crea realmente algo muy particular, estar llegando a completar esta temporada. Mucha gratificación, asombro. A mí me produce asombro. Primero me produjo asombro el texto. Me pareció un texto como grande, profundo y abarcativo al mismo tiempo de lo que significa Catamarca para mí y para Alberto, creo, cada uno tiene su lectura del texto, cada miembro de este equipo, cada integrante, me toca trabajar con actores y actrices muy jóvenes, digo, les llevo 20 años a alguno, más o menos es eso, ¿no? En experiencia y en tiempo lo que les llevo, y bueno, cada uno con su experiencia y con mucho cuidado, ha sido un trabajo muy amoroso, muy, muy cuidado en todas sus dimensiones. Sí, le cuento a la audiencia porque me gustaría que cuentes tu personaje, Berta, ¿no? y luego seguimos indagando en lo otro porque el tiempo pasa volando. Berta es una viejita y es impresionante porque cambias la voz, sos como medio tucumana, haces de una viejita, pero también es una viejita también que por ahí se pone muy, muy jovial, muy bien. ¿Cómo fue interpretar a este personaje? Estaban unos amigos y me decían, qué buena actriz que es realmente, realmente, María, qué buena actriz que sos. ¿Cómo hiciste para personificar a Berta? Bueno, a ver, yo creo, en principio me gustaría decir que los personajes son como, de alguna manera, la resonancia en negativo de otros personajes. Digo en negativo como en el sentido de lo fotográfico, ¿no? Los claroscuros, tal vez de otros personajes anteriores, de hace mucho tiempo, y la posibilidad de construir en principio algo muy diferente, que es lo que el desafío que yo me propongo, digamos, de un trabajo hacia otro. Primero que me cada vez que hay una propuesta de trabajo que implica la construcción de un personaje, de una presencia actoral y de un accionar, de una energía particular y un ritmo, ¿no? En el fondo los personajes son ritmos orgánicos y uno tiene que modificarse para poder crearlos. Digo que es un desafío el poder crear, el llegar a crear algo que sea muy diferente y al mismo tiempo lo más orgánico y lo más que viva ahí, ¿no? Entonces, esto que vos decís de la voz implica, por un lado, la técnica, uno parte de la base de poder hacerlo, de que eso sea, sea posible, de que no lastime la voz, de que no se lastime el cuerpo, y, digamos, de ahí partir a lo expresivamente más, que, ¿cómo lo podríamos decir? Más desafiante, no solo para claro. uno, sino que más impactos, que más impresiones pueda producir en el público. Yo pensaba el otro día y charlaba con otro actor del elenco, porque me preguntaba por la voz, sí. y pensaba, técnicamente, el teatro trabaja con otras, tal vez, con otras formas que el canto, ¿no? Por ahí nosotros trabajamos con la búsqueda de ruptura y no necesariamente de armonizar, ¿no? Hay claro. trabajos que demandan generar quiebres, generar incomodidad, tal vez, ¿no? Y poder claro. construir desde ahí. Y bueno, un poco pensaba, tal vez, yo pensaba en las copleras, pensaba en la gente, en nosotros y nosotras como gente del norte, como somos temperamentos que por ahí, bueno, yo soy un temperamento más constantemente tal vez expresivo, pero temperamentos que se quedan hacia adentro y de pronto vibran en una ruptura que tiene que ver con los agudos, lo que cambia, ¿no? Los graves y los agudos, la fuerza, ¿no? Y la timidez al mismo tiempo, eso que uno sí. llama lo cimarrón o lo chúcaro, claro. ¿no? Sí, sí. Esto que vos llamás lo tucumano, que claro. para mí es, bueno, es una mezcla, bueno. lo norteño. Bueno, lo quizás por lo que uno viene, ¿viste? Trae, cuando vas al teatro traes algo, ¿no es cierto? Y bueno, seguramente puede ser. Pero no, sí. pero es impresionante cómo mantenés tu voz todo durante toda la obra. Aparte porque sos una mujer joven, pero cómo haces de viejita. ¿En quién te inspiraste para Berta? Sí, me encanta pensarlo así, ¿no? En qué uno se referencia, cuáles son las referencias. Bueno, sí, supongo, porque hay distintas sí, técnicas sí. que tienen ustedes los actores, claro. Sí, yo soy bastante... Les clética. Actores, como te gusta decir a sí. vos, te respeto en sí, ese sentido. Sí, las los... Bien. Muy bien, actores. Muy bien. Bien. Yo actriz, digo, me considero alguien con una formación... Y también con un deseo y con una posibilidad, digamos, no posibilidad en el sentido de las propias limitaciones. Yo me siento como alguien que soy ecléctica en aquellas técnicas a las que acudo, ¿no? En aquellos sentidos a los que yo puedo... No te casas con una, digamos, vas experimentando. Sí, pero esto no es siempre por convicción, a veces es por limitación también. El eclecticismo que yo tengo puede ser también por parte de mi temperamento y porque no... O sea, me he formado tal vez con varias y varios maestros que me han propuesto distintas cosas y he aprendido esas cosas. Entonces, digo, ¿no? Las voy transitando, voy creando con eso. Creo sí. que hay un punto de inflexión que tiene que ver, a mi modo de ver, con lo que yo llamo poder existir en escena, poder vivir en escena. Vivir en escena significa poder... transitar, generar, construir algo que tiene que ver con lo que está vivo ahí. Claro. No con lo que es verdad, porque si no nos metemos en el mambo de qué es real, qué es ficción, qué es verdad, qué no lo es. Sí, estamos sí, hablando sí. de ficción, estamos hablando sí. de una teatralidad y me parece que a mí me sirve mucho y por ahí el otro día charlaba con mi psicóloga en la sesión y decía, yo uso poco la memoria emotiva. Acudo poco, pero a veces acudo a la memoria emotiva o sensorial, a los recuerdos, esto que vos llamás tal vez la inspiración en alguien. Y bueno, no es inspiración en una sola existencia, en un solo ser. Para crear a Berta, así como otros personajes, pienso, tal vez son varias personas, son varias abuelas, soy yo misma en mi versión, tal vez impune, ¿no? En mi versión, no sé, por momentos resentida, amorosa, arbitraria, ¿no? Es una abuela, hay una gran arbitrariedad rayada en la impunidad, que tiene que ver con el estado, con la etapa en la que ella se encuentra, ¿no? Esta abuela ya... Maravillosa. No sé, maravillosa para vos. Para mí es una pileta larga de cruzar, muy, muy disfrutable, la disfruto mucho. Pero una abuela interesante porque vos ves cómo va tomando partido y qué sé yo, pero sin embargo sus nietos son sus nietos, ¿no es cierto? Así como los padres tienen a sus hijos, pero siempre existen los padres, supongo, esto de que hay un hijo preferido y en los abuelos que hay un nieto preferido. Pero bueno, esto es así, ¿no? Pero está muy bien trabajado, me parece, esta bueno, cuestión humana, ¿no? Gracias. Sí, y tiene que ver... esto que decís de esta cuestión, cuando lo decís de esta cuestión humana, es esta cuestión de las contradicciones, ¿no? Donde se mezcla lo afectivo, por ahí cuando uno... A mí me pegó mucho pensar en decir, bueno, ¿cómo esta Berta está preocupada por este nieto más que por aquel? ¿No? Y esa angustia o esa angustia disfrazada de fuerza, porque también esta abuela hace eso, como tantas abuelas, ¿no? Una necesidad de traccionar y de llevar la vida adelante de manera casi con una terquedad, ¿no? Y creo que eso puede llegar a significar lo que a mí me enternece, ¿no? Y me enternece eso que puedo estar haciendo, produciendo, ojalá a las espectadoras y los espectadores también les produzca eso. A mí me sorprendía pensar que eso podía enternecer, esta mujer diciendo esos textos, barbaridades, ¿no? Sí, bueno, pero está bueno porque la gente grande puede decir lo que quiera porque ya tiene un camino recorrido. Exacto, esa impunidad, impunidad. Estamos con la actriz María Pesac en esta mañana de sábado. Ella se está preparando, esta noche a las 22 horas en el Urbano Girardi, participa, es la actriz principal de Los Garabatos del Volver, mañana domingo a las 21 horas, es la última función. Hablaba reciente de esta cosa interesante que sucede en el Cervantes, que le decimos a la gente que es el único teatro nacional, pero que participa en todo el país, porque hay un programa que se llama El Cervantes Produce en el País. Ya Catamarca fue seleccionada con La Fiebre de Denver. Y hablamos ahora de Los Garabatos del Volver. Nosotros entrevistamos al director hace un par de meses, antes que saliera la obra, que se estrenara. Y me pongo a pensar, claro, ¿cómo pueden ustedes, director, actores, etcétera, contar algo que por ahí sería imposible de contar en un elenco estable, ya sea municipal o provincial? Los equipos independientes sí lo hacen, pero desde el Estado, ¿no? Porque es fuerte el mensaje que hay. Y bueno, y está bueno porque se supone que vivimos una democracia, en libertad. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo te atraviesa este tema de que vos, con una palabra que recién dijiste, la incomodidad, que a mí me encanta esa palabra? Sí, ¿cómo lo ves? Y bueno, creo que imposible... pienso en la incomodidad como el modo de permanecer en un cierto movimiento, ¿no? El acomodarse es lo contrario a la incomodidad. Entonces, creo que desde cualquier disciplina, desde cualquier trabajo, y el arte, en ese sentido, en el arte tal vez se puede ver más, se puede percibir más, la necesidad de incomodarnos... O estar en un estado de pregunta, de incomodidad a la hora de crear, eso considero que hace que los artefactos, las creaciones que nosotros llegamos a construir, incomoden o movilicen también a las y los espectadores, ¿no? Pienso que así como vos decís, sería como imposible o muy poco probable, por lo menos en el tono y en el modo en que la obra Los Garabatos lo hace, hablar de estos temas, de estas problemáticas, desde las que no se podría hablar, o en las de las que no se podría hablar en un desde un elenco estable, provincial, municipal, ¿no? Pienso que también sería imposible no hacerlo. Digo, ¿no? Por ahí sí, podemos hablar de otros temas. El teatro independiente siempre tiene la marca de quien crea en relación al mundo, ¿no? El teatro independiente. Todo teatro, creo que todo teatro, pero en sí, el teatro independiente, y hay quienes les llaman el teatro autónomo. Un poco discuten la idea de independiente porque nosotros, los trabajadores, las trabajadoras del teatro independiente, dependemos de un montón de cosas, pero intentamos la autonomía, intentamos poner en juego la autonomía. Un poco creo que vos te referís a eso respecto de los temas que se ponen en el tapete, en esta obra, temas que pueden ser incómodos, sí, temas que son necesarios. Que nos interpelan, claro. Exacto, que nos interpelan y que es necesario poder ponerlos en voz, en la voz, y compartirlos, ¿no? Compartirlos con la sociedad, en el sentido, bueno, nosotros también somos parte de la sociedad, compartirlo con las y los espectadores, y que son temas complejos. Hablamos de un montón de, creo yo, en Los Garabatos se habla, y a mí eso me encanta de la obra, a ver, lo voy a decir, me gusta participar en una obra en la que aparezcan la dimensión de lo íntimo y de lo afectivo, de lo entrañable, de eso que se llama lo familiar de este patio, de todas las cuitas de abuelas, de nietos, de fugas, de abandonos, de amores y de odios, y lo otro, todos los asuntos humanos que tienen que ver en Catamarca particularmente con cuestiones muy delicadas y muy complejas como son el territorio, el agua, claro, ¿sí? la economía, ¿no? Todo esto que es lo que nos envuelve como comunidad. Sí, bueno, sí. Es ¿cómo hablar de eso? Sí. Estamos con la actriz María Pesac, para quienes se incorporan en esta entrevista vía Zoom esta mañana de sábado aquí en A Voz Ciudad. Hay varios temas que quería tocar. Claro, evidentemente, en el caso de Alberto Moreno, el tuyo, y otros actores que trabajan juntos, ustedes produciendo y armando y creando todo esto, hay un bagaje de lectura, de conocimiento, y que te lleva a entender que en estos medios no hay que ser tan petardero, que hay que entrar, ¿no es cierto?, desde otro lugar, y eso está bueno realmente, pero sobre todo para los jóvenes, las nuevas generaciones, que se puede expresar desde otro lugar y cómo la cultura, la educación ayuda, ¿no es cierto?, en las formas que las necesitamos. Y otro tema también, el tema. Vos hablás de Catamarca, en esta entrevista, de lo que pasa, acabas de decirnos, pero que son temas universales. Nosotros fuimos con una amiga alemana y decía, esto pasa en cualquier pueblo o cualquier ciudad pequeña de Alemania. O sea, esa es la realidad. O sea, son temas universales en definitiva, ¿no es cierto? Que deben interpelarnos. Sí, los asuntos humanos. Claro. Sé, sí. Hay una, la comedia municipal no existe en este momento, nosotros lo hemos dicho acá, y tengo que contarte que sé por una fuente que no puedo develar que la diputada nacional Silvana Ginocchio está muy preocupada con este tema y ojalá que se interese, ¿no es cierto?, para que esto realmente pueda volver a existir, la comedia municipal, que fue realmente un faro, ¿no?, en el teatro aquí en Catamarca. Así es. ¿No? ¿Cómo lo ves a eso? Justo nombrabas, ¿no?, el tema de cómo se hablaría tal vez de estos mismos asuntos desde un elenco estable, de este y de otros asuntos, claro, a través de obras de repertorio, de obras de autores catamarqueños, de obras de autores nacionales. Sí. Yo trabajé 11 años en la comedia municipal. Ah, mira. Claro, cuando yo tenía, en realidad cuando yo tenía 13 años comencé a trabajar con Héctor Pianetti en el Teatro Municipal, que Héctor Pianetti llevó adelante durante décadas, y después, digamos, el trabajo, la continuidad y la lucha para que la comedia se fundara, fuera creada, ¿no? Claro. Nuestra comedia municipal. Yo he vivido, digamos, desde muy chica, ese esfuerzo, de, que es un esfuerzo político, un esfuerzo comunitario, del sector de las y los artistas de Catamarca, las y los teatristas, y el logro de que esa comedia fuera fundada, y creo yo, pero con total, con profunda convicción, la necesidad de sostener no solo la comedia municipal como, digamos, sí, de sostener la comedia municipal como un cuerpo estable, ¿no? Que es, por un lado, lo que significa como, como oportunidad y espacio de profesionalización para un montón de actrices, actores, directores, productores. Sí, una escuela, es una escuela. Exactamente, claro. Y como un derecho para la comunidad, como un derecho a la cultura. Así claro. Que, bueno, adelante y valga esta preocupación de Silvana Ginocchio que vos planteás que ella está teniendo, y sobre todo la preocupación también de nosotros como sector de acompañar las acciones necesarias, el asesoramiento, la voz de una como actriz, como artistas, la presencia. Nosotros hemos charlado mucho con muchos y muchas artistas de Catamarca, esto, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para que esa comedia vuelva a, digamos, a tener un reglamento que le, que le devuelva, o a poner en funcionamiento el reglamento que le devuelve, si bien puede tener muchas mejoras, ese carácter de cuerpo estable, ¿no? Está bien. Una pregunta así que te quiero hacer de tu oficio. ¿Vos te das cuenta la gente que hay en la sala mientras actuás? O sea, te distrae así por un rato y ves. No sé, se me ocurre, siempre le quise preguntar a una actriz o a un actor esto. Qué hermoso, porque una vez en el Teatro San Martín, yo voy mucho al Teatro San Martín en Buenos Aires, me encantan las obras que ponen realmente, que exhiben, que estrenan, sería el término. Y una vez Joaquín Furriel paró la obra porque sonaba un teléfono y estaba justo en una obra, en Hamlet, en la parte principal. ¿Cómo es ese tema? Contame, hace un ratito, ¿cómo es? Bueno. ¿Sabías quiénes estábamos en la sala? ¿Cómo es esa historia? Hay obras en las que, por lo que la obra demanda en relación a la mirada, al vincularse de una manera u otra con el público, con la audiencia, uno percibe quién está particularmente, puede percibir. Sí. Hay otras obras en las que uno percibe que hay mucha gente, hay otras obras. En esta, yo hay como dos posibilidades que tengo. Toda la primera parte de la obra. No te distraigas esta noche después de lo que te dije. No, por favor, no. Bueno, hay algo que no puedo hacer, pero, y esto es desde mi más tierna juventud, en mi formación y en mi experiencia como actriz. Hay algo que no puedo hacer y que me hace daño, que es espiar a ver quién es el. No lo puedo hacer. No. A lo sumo me dicen, hoy viene tal, hoy viene cual. Y yo, bueno, digo, trato de olvidarme en el sentido de que no significa un condicionamiento. Hay veces que, y no voy a mentir, que significa una energía plus o una emoción en particular, saber que hay alguna persona. O una energía negativa también puede suceder. Sí. En definitiva, claro. Cuando uno, hay veces que se puede sentir condicionado, incluso al punto, bueno, hay muchas veces que uno ha estado frente a jurados. No es lo mismo saber que el público es el público nuestro que saber que esa función es para un jurado, claramente, ¿no? Adopta otro sentido, pero uno trabaja, digamos, mi trabajo, mi compromiso de trabajo es, digamos, está también montado sobre la necesidad de que eso no le haga daño a la obra, no modifique la obra, ¿no? Claro. Ese es el límite, ese sería el límite. Está bien. Hay una cosa que me pasa con esta obra en particular, que yo, una, la obra dura 2 horas 10. Esto está bueno decirlo para que el público sepa que va, que tiene la oportunidad de vivir un universo dilatado. Y que no prendan los celulares. Teatrales. Y que no prendan los celulares, por favor. Que apaguen los celulares. Hemos tenido extremos, que por favor no escuchen audios durante la función. Bueno. Qué falta de respeto, realmente. Sí, sí, exactamente. No, o qué participación. Claro. De alguna manera es una participación como público que está como auto-boicoteando la propia percepción. No, sí, sí, sí. ¿No? Quedan 5 minutos, te quiero preguntar algunas cosas. Bueno, pasó volando porque me encanta, realmente eso es muy histriónica, sí, y haces muy fácil la entrevista. Pero no termino de hacerlo. Dos cuestiones. Una, conociéndolo al director que lo entrevistamos, bueno, y hemos visto La Fiebre de Denver y otras obras interesantes que ha hecho en el Teatro del Sur, Luciano, el personaje, uno de tus nietos, parecería que es él, ¿no? Me encanta cómo lo preguntas. En este momento, en esa última colita de pregunta de tu frase, casi que te pareciste a la abuela Berta cuando dijiste, es Luciano, ¿no? Bueno, somos catamarqueños. Sí, sí, claro. Y preguntones. Sí, me encanta. Sí. Bueno, yo a ver, voy a responder 3 cosas. Dale. Voy a decir, eso lo tendría... O sea, dicho el director en este sentido de lo que expresa, lo que quiere contar, por algo gana el Cervantes produce en el país, etcétera, a eso me refiero, ¿no? Todo eso. Sí, entiendo, y yo, a ver, respondo en términos más desde el sentido común, así, si yo no trabajara en la obra, no hiciera teatro, diría... Bueno, a ver, vamos a preguntarle a Beto si él creó el personaje pensando en él mismo, ¿no? Entonces, bueno, nos tendría que responder él. En otro sentido, creo que, por ejemplo, y yo también me lo pregunto, y es hermoso, me encanta. Me pregunto, contesto con otra pregunta, ¿cuántas partes de Alberto hay en cada personaje? ¿Qué parte de Alberto está economizada y repartida como en cada personaje? Eso yo también, claro. Es como una forma de responderte, ¿no? El director un poco también debe hacer eso, ¿no? Claro. Sí, yo creo que sí. Creo que sí, el personaje de Luciano y su vínculo con la abuela plantean un vínculo. Y su mirada del mundo también. Claro, exactamente. Además hay una cuestión generacional muy fuerte. Muy fuerte, y yo creo que plantean una tensión que tiene que ver, una tensión no entre ellos, pero generan una tensión en la obra, me parece, que es como también es un universal, como vos decías, de los asuntos humanos. Y creo que Luciano, a ver, esto que vos decías de las preferencias, ¿no? Pero me preguntás si Luciano es Alberto, creo que. A ver, yo pensaba ayer y pienso en la obra como una gran piedra llena de facetas, de costados, ¿no? Entonces, un lado, me imagino así como claroscuros, ¿no? Y como también cosas que a lo largo de la obra van como cambiando de lugar, eso claro, también. Claro. Y eso también me parece perturbador y me parece que incomoda en el sentido, en el mejor sentido de la palabra. Está bien. Entonces, así como vos decís, ¿Luciano es Alberto? ¿Se habrá identificado él y habrá creado eso? Y bueno, y pienso también en el espectador y pienso en decir, ¿y yo quién soy? A ver, ¿de acá quién soy yo? Porque también genera, y a mí me lo genera como actriz. Sí, sí, eso también, ¿no? Que eso está bueno, sí, sí, sí. ¿Quién soy yo? ¿En cuántas frases de estas que son dichas yo estoy presente? María, está bien. ¿No? Sí. Me encanta la pregunta porque me parece una pregunta que nos lleva como a conectarnos con algo que tiene que ver con la dulzura, con lo niño, con las niñeces que hay en uno y decir ¿quién quiero ser? Ojalá. Sí. Claro. ¿Quién me animo a ser? Exactamente. ¿No? ¿Quién me animo a ser frente a los demás? Eso. María, mira, pasó volando el tiempo. Vayan, vean la Rita también, a corazón, tiro nombres así. El final es apoteótico, es impresionante. Realmente pocas veces se ve en una obra de teatro así un remate así como el que han hecho. No, es animarse a hacer lo que hacen en el final, es impresionante. No hay escena, le advertimos al público, no son escenas obscenas ni desnudos, nada. O sea, es una apuesta realmente, una apuesta, algo realmente movilizante y súper interesante. Así que vale la pena. Invitamos a la gente que vayan esta noche a las 10 de la noche a el Urbano Girardi, mañana a las 9 de la noche, las dos últimas funciones de Los Garabatos del Volver. María Pesac, te dejo el último minuto, decí lo que quieras, invita bueno, a la gente. Sí, que las, por un lado, algo muy concreto, que las entradas son gratuitas, que se retiran en el Girardi, sí. Bueno, que estamos muy, realmente como, estamos muy agradecidos del trabajo que hemos hecho, en el sentido que existe a través del programa El Cervantes Produce en el País la oportunidad de generar un espectáculo, una obra, con un cuidado, un acompañamiento, un financiamiento, ¿no? Y una atención que es necesaria hacia la cultura y hacia el teatro. Bueno, con el Cervantes lo hemos vivido, lo vivimos y le hemos querido hacer honor con el trabajo profundamente. Y bueno, y que la gente, digo, el público vaya preparado también para encontrarse con una obra, como digo, dilatada, muy, muy, así como una obra que en el tiempo es larga, dura 2 horas, y donde creo que tiene la oportunidad de la emoción, del distanciamiento, de reírse, de impresionarse. Así que bueno, nosotros a dar lo mejor estas dos funciones que nos quedan y a que el público vaya. Muy bien. Bueno, y muchas gracias, Basilio. No, no, por favor, cuando esto está bueno realmente, porque en Buenos Aires se puede ver en la cartelera del Cervantes, del Teatro Nacional Cervantes, en Avenida Córdoba y Libertad, precisamente Catamarca, ¿no? Y ahí se puede leer y está grande y bien, y eso está bueno. Catamarca visibilizada a nivel nacional, de manera federal, en el teatro, en la cultura, que eso está bueno. Así María, es, un gusto realmente. Saludos a todo el elenco, a todo el elenco, también al director, dramaturgo Alberto Moreno, y bueno, mucha suerte y ojalá después puedan volver con la obra y que se siga exhibiendo. Así que así es. Un abrazo grande y mucha suerte y muchas gracias, y que disfrutes de esta mañana de sábado. Bueno, muchas gracias. Un abrazo inmenso, Basilio querido. Muchas gracias. Bueno, estuvo con nosotros la actriz María Pesac aquí en A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio Lesquiú 95.3. Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad, como vos. ¿Te escuchamos? Sí, la verdad que yo creo que es un cambio cultural muy grande. La verdad que yo soy usuario de la bici, y la verdad que subo a la bici es increíble, digamos. O sea, vas a trabajar con otra energía, con otras ganas, es increíble. La verdad que son todos beneficios, a nivel económico también, digamos. El público vaya preparado también para encontrarse con una obra, como digo, dilatada, muy, muy, así como una obra que en el tiempo es larga, dura 2 horas, y donde creo que tiene la oportunidad de la emoción, del distanciamiento, de reírse, de impresionarse, y a que el público vaya. ¿Te interesa nuestro contenido? Podés volver a escuchar este episodio y otros haciendo tu propia selección a la carta en bomsuk.com. Mis podcasts también están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Estamos con Andrés Otado, director de Movilidad Sustentable, en esta entrevista vía Zoom. ¿Cómo te va, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Basilio? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, contanos, Andrés, vos estás a cargo de esta dirección que depende de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de la Capital de Catamarca. ¿Cuáles son los objetivos que se plantearon al crear esta dirección de movilidad sustentable? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Contanos un poco para ir entrando en tema. Bien, perfecto. Básicamente desde febrero estamos con el secretario de Gobierno, el doctor Fernando Monguillot, trabajando en un plan, en un proyecto de movilidad sustentable. Bueno, sabemos todo lo que abarca el mundo de la movilidad sustentable. Entonces, como puntapié inicial, lo que queremos hacer es fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, ¿sí? Sabemos los beneficios de la bicicleta, con el medio ambiente, lo que reduce la huella de carbono, el uso de la misma, a nivel de salud tanto física como salud mental. La verdad que a nivel económico, es increíble lo que se ahorra a través del uso de la bicicleta. Es un transporte más equitativo, más igualitario. Entonces, estamos con el programa de Vamos en Bici, que es fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, ¿sí? A su vez, estamos trabajando ya desde febrero con un proyecto de un sistema de bicicletas públicas, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Querés que comente un poquito de eso? Sí, sí. ¿Cómo es ese sistema de bicicletas públicas? Bien, estamos trabajando con la gente de Rosario, que, ellos producen las bicicletas y venden el software, ¿sí? La verdad que le vendieron a La Rioja, con el secretario de Gobierno fuimos a ver allá cómo era el sistema. La verdad que es bastante interesante. Rosario también lo tiene. Y la idea que teníamos con la municipalidad es largar con 200 bicicletas, porque el municipio cuenta con 100 bicis eléctricas, ¿sí? Que ya hicimos un par de actividades. El otro día tuvimos un evento, una bicicleteada bastante lindo. En el parque las llevamos a las bicis, armamos un circuito donde la gente las pudo probar y, puede sentir la sensación, ¿no?, de lo que es subirse a la bici eléctrica. Pero el proyecto en sí de las bicis públicas, lo que queremos hacer es largar con 10 estaciones y 200 bicicletas, ¿sí? De las cuales van a ser 100 bicicletas comunes, playeras que, ya después te voy a compartir ahí las imágenes. Son bicis bastante livianitas, bastante lindas, cómodas, tienen 3 cambios, y son 100 bicis de esas y 100 bicis eléctricas que queremos poner en 10 estaciones, ¿sí? Cada estación va a haber 20 bicicletas, y como vieron en Buenos Aires, en La Rioja, que la persona se acerca a la estación, saca la bici y tiene una hora de viaje, ¿sí? Creo que lo importante es entender que queremos enfocar la bici como transporte público, ¿sí? Como medio de transporte. Te digo esto porque la finalidad, es para los chicos de la universidad, para la gente que quiere ir a trabajar, así que los puntos, las estaciones van a ser más o menos en lugares, obviamente en lugares estratégicos, como la UNCA, como el CAPE, pero venimos bastante avanzados, la verdad, no tenemos todavía una fecha, pero venimos bien. Bien, este sistema supongo que será como, los oyentes que nos escuchan seguramente las habrán usado en Buenos Aires, que vas a la estación con una aplicación, se te habilita la bici, vos la usás, tenés un tiempo, media hora, una hora, ¿y va a ser gratuito o va a tener que pagarse? Porque en Buenos Aires se paga, creo, los fines de semana, ahora durante la semana no. Sí, eso lo estamos estudiando. Por un lado tenemos la idea de que sea gratis, por otro no, si tiene un costo, la verdad que va a ser un costo mínimo, mitad de un boleto teníamos pensado, pero todavía no lo hemos definido, ¿sí? En cuanto a lo que me decías del sistema, sí, te comento cómo es. La gente va a tener que bajarse una aplicación en la cual se va a registrar. Vamos a tener un centro de monitoreo, que ya tenemos ahí el espacio, donde va a haber 3 personas a cargo que van a estar identificando a las personas, permitiendo que puedan entrar a la aplicación, que los datos sean fehacientes. Luego de eso, es muy sencillo, la gente va a entrar a la aplicación, va a tener las 10 estaciones, va a tener la disponibilidad de bicicletas en cada estación, va a poder seleccionar la bici que quiere utilizar, se va a acercar a la estación, y ahí a través de un código QR, va a poner atrás en la bicicleta, se va a destrabar, va a poner el candado porque la bici está monitoreada las 24 horas del día y de ahí ya va a estar en viaje. Va a tener una hora de viaje, después se puede exceder 10 minutos, pero el mismo sistema al celular le va a avisar que está excedido en el tiempo, así también si salió de los límites de la capital, ¿no? Claro, sí, evidentemente las aplicaciones y con los celulares es lo que está trabaja de la mano con la movilidad. Seguramente la ciudad de Catamarca irá también un sistema de estacionamiento con las aplicaciones en el teléfono, es a lo que vamos, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, ¿tienen para hacer dulce con la bicicleta? Porque la gente la ve la bicicleta como si fuera así un bicho así que no lo quieren tocar. y es el futuro, sobre todo en el área central de la ciudad. ¿Cómo van a hacer, Dios mío, para cambiar la mentalidad? Que está buenísimo. Sí, bien. Sí, la verdad que yo creo que es un cambio cultural muy grande. Vamos a trabajar, ya estamos ahí con un plan también para trabajar con las escuelas, para ya desde pequeña edad comentar lo que es la bici y sus beneficios. La verdad que yo soy usuario de la bici y la verdad que subo a la bici es increíble, digamos. O sea, vas a trabajar con otra energía, con otras ganas. Por eso está flaco, claro, porque la bici trae también una salud física y mental. Esa es la realidad. Exactamente, con la liberación de endorfinas es increíble. La verdad que son todos beneficios. A nivel económico también, digamos, con lo que sale la nafta. Con la nafta, viste cómo está la nafta. Sí, pero bueno, la verdad que, volviendo a lo que me preguntaba, sí, pienso que es un cambio cultural, por eso estamos haciendo salidas, tenemos la idea de, bueno, lo estamos planificando, por ejemplo, lo que te contaba hoy cuando estábamos ahí comunicándonos, me invitaron a un Congreso Nacional de Educación Física que se está haciendo, así que vamos a ir con un stand, mostrar las bicis, contar ahí un poquito de lo que es el proyecto y bueno, que la gente la puede ver, va a haber muchos estudiantes. Pero sí, la verdad que como decís vos, hay para hacer dulce, digamos. Mire, le cuento a la audiencia que está escuchando este programa, estamos con Andrés Hotado, director de Movilidad Sustentable de la ciudad de Catamarca, también lo están escuchando por YouTube, acá abajo dejo el enlace a un danés que entrevistamos algunos años atrás y que hablaba de la bicicleta precisamente también. Lamentablemente, bueno, no se quedó acá en Argentina porque lo bombardearon, porque se hizo peronista, se tuvo que volver a Dinamarca. El tema es que este muchacho, él contaba de las ventajas de la bicicleta y él fijaba dos posturas. Una, que el Estado se hace cargo de comprar todas las bicicletas, y la otra postura, que a la que él adhería, era armar toda la infraestructura en calle, inclusive dejar las calles o armar como autopistas de bicicletas que no sigan el circuito de las calles para evitar accidentes, y que el usuario elija su bicicleta. Pero claro, evidentemente en medios como estos, donde el prototipo, digamos, que vemos nosotros es el del conductor alto, atlético, fisicudo, que va en la 4x4, sobre todo si es una RAM, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay que cambiar la cuestión cultural e incentivar a la gente, ¿no es cierto?, a usar la bicicleta. Supongo que es una primera estrategia del Estado municipal de meterle fichas y plata a esto para después abordar esa segunda instancia, ¿no? Que el usuario elija su tipo de bicicleta, pero que tenga la infraestructura. Sí, totalmente. Bueno, con lo de la infraestructura estamos trabajando también en lo que es ciclovía, una red. La verdad que en el centro también, lo que estamos viendo es hacer área de convivencia 30 sería, y trabajar mucho con señalética, pero sí, eso también lo estamos analizando, lo estamos viendo, y con respecto a lo que me decías recién también, me acuerdo un ejemplo de que el otro día justamente pasaba en la bici por la UNCA, y vi a todos los chicos ahí, no quiero exagerar, pero eran muchísimos, estaban esperando el colectivo. Y la verdad que me lo imaginé, me lo representé en mi cabeza, si tengo una estación de bicicletas al frente y puedo sacar una bici y llegar a mi casa, creo que sería un sueño, digamos. Entonces sí, creo que también es, como decías vos, empezar a hablar de la bici y de los beneficios y que la gente se anime, digamos. Sí, es muy loco esto porque el miércoles y jueves pasado hubo paro del transporte de ómnibus. Y realmente, claro, uno piensa, con la bicicleta, nada, solucionamos el problema si ya tenemos esta actitud. Y lo curioso en medios como estos, claro, me imagino el trabajo que tienen que hacer ustedes es muy difícil, porque el día del paro, precisamente, las oficinas públicas están vacías en general, porque no van a trabajar porque no hay ómnibus. Pero en realidad tienen dos autos en la casa, ¿viste? Pero como hay paro de ómnibus, no van a laburar. Entonces, claro, el tema del cambio, viste que, nada, el cambio es difícil realmente, ¿no? Es difícil cambiar culturalmente, pero bueno, así como necesitamos el área central de la ciudad, por lo menos las 9 manzanas del área central que rodean a la plaza principal, cerrarla ya al auto, ya es una realidad, hay que cerrar el ingreso al auto, ¿no? Así que, ¿cómo ves la recepción en la gente? ¿Quiénes se adhieren a lo que vos estás trabajando? Bien, bien. Lo hemos visto en Vamos en Bici, eso creo que fue un proyecto piloto, un poco para motivar a la gente y decirle, che, miren, esto es maravilloso, es el futuro. Sí, hicimos un par de salidas, junto con los chicos del área de juventud, invitamos a estudiantes, hicimos una salida con ellos, después hicimos otra salida, perdón, con los chicos del Rotary, estábamos trabajando en conjunto con los chicos de la Guardia Urbana, que ellos tienen unas bicis eléctricas, y para serte sincero, la verdad que el tránsito en Catamarca, a ver, siempre hay alguna persona un poco nerviosa que te puede llegar a tocar bocina, pero dentro de todo, para mí es bastante amigable. Hace dos meses. No sé por qué calle vas. pero si te tengo que ser sincero. Pero está bien, porque vos querés conciliar, querés enamorar a la gente con el tema de la bicicleta. Sí, está bien, perdón, Andrés. No, pero en serio. No te voy a mentir que tuve alguien que me tocó bocina o que me gritó, que se enojó. Pero bueno, lo que te estaba diciendo, justamente hace dos meses y medio estuve en Córdoba y tuve la posibilidad de salir a andar en bici en Córdoba, y la verdad que, mira que me gusta la bici y todo, y sentí un poco de quick, digamos, de miedo, claro, porque sí, los sí. Autos volando, la verdad que la gente no bocina, te insultaban, entonces por eso te digo que acá veo que como que es más amigable el tránsito, claro. ¿Sí? Pero bueno. Bien, sos políticamente digo, correcto. Cultural. No, en serio, es un cambio cultural, bueno, hay que hablar mucho. Y también las medidas de seguridad, ¿no? Sobre todo el casco para el ciclista, sí. Que por ahí sí veo que van en bici, no llevan casco, y un golpe es un golpe. Sí, hay que llevar casco, siempre hay que llevar casco, una lucecita atrás, adelante, para que sepan que vamos en la bici. Lo que te van a decir es, ¿vos te crees que yo me voy a subir en una bicicleta con las subidas que tenemos en Catamarca? ¿Qué les respondés? ¿Qué les respondo, me decís? A la gente que te diga eso, porque siempre te va a decir, sí, pero vos vení, porque vos sos flaquito, no tenés problema, pero sabés lo que es subirse a una bicicleta, subir y subir en estas calles. ¿Qué le podés decir para enamorar a la gente que se anime a usar la bicicleta? Mi respuesta, ante todo, bueno, que esto va a ser un medio de transporte, la idea es que sean viajes cortos, qué sé yo, por ejemplo, para ir a hacer un trámite, o también me imagino que de pronto... ibas afuera y llegues a un lugar X, que tengas una estación cerca y dejes el auto ahí, saques la bici y te vas a hacer el trámite, ¿sí? Pero en cuanto a la pregunta, bueno, van a tener las dos opciones, la de la bici eléctrica, que es para los más vaguitos, digamos, que no quieren pedalear, y vamos a tener la otra bici, que la verdad estaría bueno, si bien como sí, como que quiero convencer a la gente, pero me tienen que creer que es una bici muy liviana, la bici manual, que tiene tres cambios, y la verdad que es bastante cómoda. Así que será cuestión de que se animen y de que prueben, pero van a tener las dos opciones si todo va bien. En Venecia, la gente tiene unas piernas y unos glúteos espectaculares. A la gente que está escuchando, use la bicicleta, por favor, y de paso nos alegran la vista a todos, ¿eh? Así que bueno, para animar a la gente. Andrés, ¿algo más que quieras? Van a ahorrar mucha plata, chicos. También. Van a ahorrar mucha plata. Muchos sí. No me creen, pero se llega más rápido, está comprobado. Sí. Y llega con otra alegría. Hasta te diría que es muy divertido, es bastante divertido. Claro, bueno. Y por ahí la gente que, qué sé yo, que tiene una camioneta y que se acerca al centro, un auto también un poco más grande, métanla, la bicicleta adentro, la dejan fuera del área central, se trasladan en bicicleta por el área central, empezar a cambiar un poco el chip de la movilidad, como vos bien decís, porque claro, ya no quiere decir que si uno usa la bicicleta, lo va a usar siempre la bicicleta, puede ser que un día quieras ir en el auto, un día vas en el monopatín, un día vas caminando, un día vas en la bici, hay que empezar a mirar la sustentabilidad desde un lugar flexible, versátil. Sí, y ahí me estás, déjame agregar algo, que por ahí escucho mucha gente, que bueno, eso sí, estamos trabajando muy fuerte con la municipalidad, de hecho ya creo que la semana que viene vamos a tener dos, porque bueno, mucha gente lo que me responde es, está bien, yo voy en bicicleta, pero no tengo dónde dejarla, y la verdad que es algo cierto, tienen razón. Entonces estamos trabajando muy fuerte, ya estamos creando bicicleteros para, bueno, entregar en las cafeterías, entregar en los gimnasios, De hecho, en las cuadras donde están los bancos también tenemos la idea de ir poniendo bicicleteros, cosa que la gente que va a hacer un trámite pueda dejar su bici, baja tranquilo, hace el trámite y se va. Porque sí es una realidad que bicicleteros no veo que en la ciudad no hay, así que estamos trabajando muy fuerte en eso para que, bueno, para que se determinen las excusas y agarren la bici. Sí, sí, hay ciudades grandes como Buenos Aires, Rosario, que ya inclusive han llamado a concursos y tienen bicicleteros que se pueden comprar, ¿no es cierto?, para poder fijar la bicicleta con un candado. Siempre la bicicleta con las lucecitas, el casco y el candado, y bueno, y uno es libre y va y viene por donde quiere. Se toma una cervecita, después se viene con la bicicleta, y no, por supuesto, mucha cervecita, y se viene, y de paso, al pedalear, se va yendo todo el alcohol, ¿eh?, más el agua que todo. Así que bueno, mira todos los beneficios que les estamos dando a la gente, que les estás dando vos, Andrés, a la bicicleta. Bien, ¿algo más que quieras agregar antes que terminemos? No, agradecerte por la nota, por bueno, dejarme transmitir todo lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, y bueno, a tu disposición cuando esto avance y quieras que tengamos otra entrevista, me avisás y con mucho gusto lo hacemos. Sí, seguramente te vamos a convocar más seguido porque el futuro es esto y bueno, cuesta realmente, cuesta, pero yo no, como vecino, no cuelgo los brazos de que algún día las 9 manzanas que rodean a la plaza principal no ingrese el automóvil. En una reunión que tuvimos hace poco, que gentilmente el municipio nos llamó, yo dije, ¿cómo no arreglan los tiempos y cómo ingresar a las playas de estacionamiento, ¿no? Y nada, todos se quedan callados y le digo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no? ¿Pero de quiénes son las playas de estacionamiento? Bueno, ahí empiezan los debates. Son sociedades muy pequeñas, muy conservadoras. Sé que el laburo es muy fuerte que hay que hacer, pero no hay que colgar los brazos. Y las ciudades, el futuro de las ciudades como Catamarca, que son ciudades de mediano formato, son precisamente el futuro en esta mirada de combatir todo esto que vos bien dijiste de la huella de carbono, que bueno, que es lo que se nos viene, ¿no?, con este cambio climático. Así que Andrés, mucha suerte y bueno, sos nuestro fan de A Vos Ciudad. Muchísimas gracias por la nota y bueno, cuando quieras me avisas y estamos, ¿sí? Muchas gracias. Te vamos a bombardear a preguntas para ver cómo va. Bueno, que estés bien. Suerte. Un abrazo muy grande, suerte. Estuvo con nosotros Andrés Otado, director de Movilidad Sustentable de la Municipalidad de la Ciudad de Catamarca. Estás escuchando A Vos Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Vos Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Les envío un saludo muy, muy especial y muy afectuoso a todos mis estudiantes del Taller Integrador de Diseño 2 de la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional de Catamarca. Sé que escuchan el programa, así que les mando un abrazo muy, muy grande. Bueno, seguimos un poquito con la actualidad y la actividad cultural que tenemos aquí en la ciudad y sobre todo en el Valle Central. Me llega información de un lugar muy interesante que es el Centro de Cultura y Trabajo Comunitario en Villa Dolores. Ahí hay mucha actividad realmente muy interesante, como por ejemplo la obra de teatro Satanás Desocupado, un espectáculo de creación y dirección colectiva creado por el grupo de teatro independiente Les Crotones. Les Crotones es un grupo de teatro integrado por Melina Tolchinsky, Javier Amaya, Inés Rossetti, Juan Alba y Flavio Sorbellini. Esto es hoy a las 21 horas en el Centro de Cultura y Trabajo Comunitario de Villa Dolores. También ellos nos comunican que en esta tarde de 15 a 21 horas hay una especial feria Día de la Madre, de todo nuevo y usado, venta, intercambio, trueque, todo esto también en este espacio aquí en Villa Dolores. También en las 15 horas, en el mismo lugar, hay un taller de estiramiento con Inés Rossetti y un taller de tango con Inés Rossetti y Juan Alba. Y a las 17 horas, el taller de clown Habitar el Vacío, a cargo de Melina Tolchinsky. Así que bueno, la actividad es súper interesante para el día de hoy, sábado, que concluye a las 21 horas con la obra de teatro, reitero, Satanás Desocupado, aquí en el Centro de Cultura y Trabajo Comunitario de Villa Dolores. También me llega información de, en este caso, de San Antonio, de San Antonio en Fray Mamerto Esquiú. Ustedes saben que, o si no lo saben, les comento que en este lugar, sobre la ruta 41, existe un lugar muy interesante que se llama el Galpón Club de la Salud. Es muy interesante el lugar porque siempre organizan eventos que te pueden interesar, como este que se llama Apaga el Mundo y Sentí. Vení a habitar tu cuerpo y a callar tu mente. Me parece que es muy importante este taller, sobre todo para callar la mente y apagar los teléfonos celulares. Facilitan el licenciado psicólogo Martín Lobo Herrera y la licenciada psicóloga María Piedad Gramajo, grandes amigos a quienes apoyamos aquí desde nuestro espacio, desde nuestro programa, para que participen de estos encuentros que en este momento, hoy sábado, se está haciendo. Apaga el mundo y sentí, nos dicen los dos profesionales. Gran parte de nuestro tiempo estamos sumergidos en nuestros pensamientos, en nuestras fantasías, en el mundo de las ideas, distanciados de nuestro mundo sensorial y poco conectados con nuestro cuerpo. Esto nos genera ansiedad y poco disfrute de lo que realmente pasa. Estamos en el pasado, en el futuro y muy poco en el presente. Esta propuesta te invita a recuperar los sentidos, el contacto con uno mismo para volver a habitar tu cuerpo. Bueno, no es un tema menor. Creo que muchos estamos preocupados seguramente en este mundo en el que estamos viviendo con tanta ansiedad y con tantos problemas. Así que el Galpón de la Salud te ofrece esta posibilidad. Avenida Martín de Güemes, 785 Fray Mamerto Esquiú, ahí en San Antonio. Bueno, con estas dos noticias de actualidad vamos cerrando. También te recordamos que se está llevando a cabo la 14ª edición de la Feria del Libro en nuestra ciudad y te invitamos a partir de las 15 horas de hoy sábado al predio ferial a vivir y disfrutar diferentes actividades que se van a llevar a cabo en el marco de esta feria. Hoy sábado habrá presentaciones de libros, charlas, conferencias, talleres, café literarios. Además habrá un ciclo audiovisual, un salón infantil y espacio anime para niños, niñas y adolescentes. Durante toda la feria funcionará el Patio de los Sabores con oferta gastronómica de distintas colectividades y diversas propuestas artísticas. Y atención, a las 19:30 horas en el Auditorio 1, presentación del libro Caravati, el gran urbanista, y cerrando las actividades, Noche de Milonga, organizada por el Archivo Histórico. Mañana domingo 16 también vas a poder disfrutar de todas estas propuestas a partir de las 15 horas para cerrar la edición número 14 de la Feria del Libro. El cantautor, poeta y escritor Víctor Heredia presentará sus novelas reeditadas y brindará un concierto. Si querés conocer más acerca del cronograma de actividades, te dejamos el link en nuestras redes sociales. Búscame como Basilio Gonzuk. Cerramos por hoy con la actualidad. Podés compartir tu mensaje escrito o por audio en bomzuk.com. En nuestro episodio 721 de hoy, la invitada de la semana es la actriz María Pesac. Entrevistamos a Andrés Otado, director de Movilidad Urbana de la ciudad de Catamarca. En la sección Actualidad tratamos los temas más candentes de nuestra ciudad. Saludo a los oyentes que nos escuchan todas las semanas. Seguime en bonzuk.com. Mis podcasts están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts.